recordar mucho a Raulito Mejía, muchacho provincial. Esta es la música de Raúl, el Chacalón. sablona, le mando, le mando, le mando una niña. Sa, sa, sa, ya tú sa, ya tú sa. Sa, sa, sa, ya tú sa, ya tú sa. Eso sí sabe la chichi. ¿Ah? Seguimos gozando, seguimos bailando. Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, moviendo cintura, moviendo cintura. Y por ella voy a brindar. Y se ha ido con el ciego. No importa que le dure ese maduro. Para nacer.